compras de una tienda en un centro comercial. Esto sí es de onda. Por la radio oigo que habla el locutor. Él te ofrece algo para la moda de hoy. Compras en la tienda y te queda muy bien. Estás en la onda, eres más acá. Bailando rock and roll. Dímelo, dímelo, quiero saber. Dímelo.